mi tierra, nación de mi corazón. Llevo la música en mis venas con una sola misión: representar a mi bandera con orgullo y bendición, defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza, y no queremos tristeza. Por la paz de nuestros hijos transitamos el camino, nuestros viejos y mujeres, esto es por ti, campesino. Tres colores, ocho estrellas, un escudo más un canto, mil historias que contar en las voces de tanto, que se sienten orgullosos del país que nos desvela, de la música de barrio, República Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Hey, hey. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue. No. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Hey, hey. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue. No. Desde lo más criollo del mapa, desde la República, man. Campesino Rack, de San Felipe y Aracuy, la música del barrio. Ya, que viva Venezuela. 44-100 estudio. Beto y Apure está en las máquinas. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 10 de agosto de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles se encuentra bailando al ritmo del reggae, cantándole a Venezuela, Luiger Loyo. ¡Mua! Un beso grande, Luigerciño. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con muchos besos, abrazos. A papachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con De La República y Campesinos Rap y esta versión que hacen en reggae de Viva Venezuela, nuestra patria querida. Orgullosos de ser venezolanos, creemos en Venezuela y aquí estamos, echándole pichón. Y bueno, la información del día, vayamos directo a la información del día. Nosotros ya habíamos hablado, ¿no?, de la rueda de prensa que convocó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizay Lucena, y bueno, hizo una explicación bastante detallada de lo que han sido los procesos refrendarios en el país, con unas láminas que se explican por sí solas, que pueden consultar en la página web del CNE. De acuerdo con los tiempos manejados, de acuerdo con los cronogramas, el referendo revocatorio se realizaría en 2017, si se cumplen los requisitos. Se estima que la recolección de las firmas sería para finales de octubre. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tizay Lucena, explicó este martes en una completa disertación transmitida por los medios de comunicación que el referendo revocatorio que impulsó la oposición contra el presidente Nicolás Maduro se realizaría el primer trimestre de 2017 si la Mesa de la Unidad Democrática cumple con todos los requisitos, ello debido a los lapsos establecidos en las normativas electorales desde 2007 para la realización de reparos y auditorías. La rectora comparó los lapsos establecidos en procesos refrendarios anteriores para demostrar que no se trata de caprichos del CNE, sino que la realización de todos los pasos exigidos en los reglamentos exigen un tiempo dado. Los lapsos para activar el referendo revocatorio presidencial no se pueden atropellar y el CNE está en la obligación de hacer que esto se cumpla, aclaró Lucena. El Consejo Nacional Electoral tiene una capacidad enorme, diría yo brillante, para responder ante los retos que tiene. Sin embargo, es importante, es bueno recordar lo siguiente. Como dije, los lapsos no se pueden atropellar, insistió desde la sede del Poder Electoral en Caracas. Sostuvo que las organizaciones políticas deben tener esto en consideración al momento de hacer las solicitudes ante el CNE. Por más que yo lo desee, por más que yo lo quiera, yo no puedo hacer que aparezca una máquina el día siguiente en un sitio determinado. Eso lleva un proceso de producción, de software, de análisis, de auditoría. ¿Por qué hay dos recolecciones de firmas? Bueno, mira, primero hay que aclarar. Es necesario dos recolecciones de firmas porque el derecho para solicitar un referendo revocatorio no es para por partidos políticos, sino para electores y para electoras. Si las personas que forman parte de un partido político desean convocar un referendo revocatorio, tienen que formar una organización de electores y electoras, para lo cual se necesita el 2% de las firmas a nivel nacional. Recordemos que para el referendo de 2004, esa función la llevó a cabo la gente de Súmate. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el firmazo? Porque ¿con qué nos encontramos y por qué se redactaron las normas desde 2007? Que con el cuento del referéndum revocatorio, pues de repente habían empresas, por ejemplo, compañías que licitaban, que querían extorsionar un gobernador, un alcalde, para que les dieran unos contratos, y si el gobernador alcalde no le daba esos contratos, iban a solicitar un referendo al CNE, a solicitar un referendo revocatorio en su contra, ¿no? Entonces había que poner orden, o sea, somos los electores, lo dice la Constitución. Ahora, ¿cómo se hace? A juro, esos electores tienen que organizarse. El hecho de que, por ejemplo, que Alba Ciudad, o sea, el hecho de que Alba Ciudad decida promover un referendo revocatorio al gobernador de Miranda, por ejemplo, que lo queremos promover, en el supuesto negado de que nosotros estuviéramos ubicados en el estado Miranda, nosotros no podemos agarrar y recoger el 20% de las firmas, no, tenemos que ir al CNE y hacer la petición, pero nos tenemos que legitimar como mediadores ante el CNE, y para eso hay que recoger el 1% de las firmas. Eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que hizo la MUD. Este primer proceso de recolección de firmas era para que ellos se legitimaran como mediadores políticos entre ese electorado que desea revocarle, esos ciudadanos que desea revocarle el mandato a Nicolás Maduro, y el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque está, vamos a hablar de otra cosa. Una cosa es un referéndum revocatorio, y otra es una elección. Cuando se lleva a cabo un referéndum revocatorio, la idea es defender los derechos de todas las partes involucradas por igual. ¿Eso qué quiere decir? Por eso es que hay tanta, por eso es que están las auditorías, por eso es que están las revisiones, por eso es que está, tiene que hacerse transparente el modo de recolección de firmas, porque los electores tenemos derecho a solicitar la revocatoria del mandato de alguien, de un funcionario que de elección popular, que a nuestro juicio no lo está haciendo bien. Pero ese funcionario tiene derecho a que se cumplan las garantías de que el proceso será limpio. Y los que votaron por ese funcionario y están contentos con la actividad de ese funcionario, tiene derecho a defender que ese funcionario se mantenga allí. Entonces, bueno, la idea es que se vaya a un proceso lo más limpio, lo más blindado y lo más transparente posible. ¿Por qué tantos controles? Vamos, como diría nuestro amigo Lorenzo Olivares, vamos a montarnos, vamos a subirnos en la máquina del tiempo y vayamos al año 2003. Vayamos al año 2003. ¿Qué nos encontramos en el año 2003? Que estaba la oposición, que los sectores de la oposición, junto con un sector de la Fuerza Armada Nacional, los gringos, los españoles, o sea, el gobierno gringo, el gobierno de España, agarran y dan un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasa. Se monta una mesa de negociación y acuerdos, aquí estuvo el Centro Carter, aquí estuvo también el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos y expresidente de Colombia, César Gaviria, estuvieron aquí de mediadores en un proceso de diálogo. Entonces, ahí se habló sobre la figura del referéndum. Pero ¿qué era lo que decían los atorados de la oposición? No, es que falta mucho para el revocatorio. Entonces, vamos a darle la vuelta a la ley. Es que de verdad que sufren del síndrome del coyote, del correcaminos, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la ley y entonces vamos a hacer un referéndum consultivo. No. Una cosa es un referéndum consultivo, otra cosa es un referéndum revocatorio. Y el comandante Chávez lo dijo hasta la saciedad. Señores, falta tanto tiempo para la mitad del periodo presidencial, espérense, hagan las cosas bien y vamos a activar este mecanismo constitucional, porque el referendo consultivo no procede. Lanzan el paro sabotaje petrolero, fracasa el paro sabotaje petrolero, y entonces empiezan a promover una recolección masiva de firmas llamada el firmazo, una recolección masiva de firmas para el referéndum consultivo que no procedía en el caso. Entonces es cuando salió Súmate, salió la gente de Primero Justicia. Recordemos que lo hicieron en hojas de papel bond, o sea, como la listica que una, en la listica de asistencia que uno firma en el liceo o en la universidad. Sí, bueno, en el liceo no se firmaba así. Bueno, por lo menos cuando yo estudié era la profesora diciendo los nombres, ¿no? Pero con la listica de asistencia que uno suele firmar en la universidad o en las juntas de condominio que te van pasando la planillita de papel bond, ¿no? Bueno, eso. Se aparecen con las cajas, recordemos a Leopoldo López con los ojos exorbitados y babeantes, con la caja, con las firmas sobre los hombros. No, tenemos aquí 45 millones de firmas, 100 millones de firmas, y cuando se abren las cajas, habían planillas planas, es decir, un nombre repetido no sé cuántas veces. Igualito que ponen a Bart Simpson, no voy a insultar a mi maestra, no voy a insultar a mi maestra, no voy a insultar a mi maestra. Hacían lo mismo en estas planillas con un mismo nombre y un mismo apellido. También se encontraron que dentro de las cajas estaban llenas las planillas de arriba, las planillas de abajo, pero en el mero centro las planillas estaban en blanco. No había ningún modo, o sea, no había ningún tipo de seguridad, ningún tipo de control, así que esas planillas se desestimaron. Entonces se hizo una solicitud más formal ante el CNE. Dijeron, no señores, vamos aquí a activar. Ustedes quieren activar un referéndum revocatorio, pues bueno, hay que seguir estos pasos. Se hizo la recolección de firmas con papel certificado por el CNE, se desplegó toda una logística avalada por el CNE y también hicieron trampa. No conforme, entonces bueno, vinieron los famosos reparos donde nos encontramos con que hubo muertos que firmaron, menores de edad que firmaron, firmas que no se correspondían con las huellas digitales, exactamente lo mismo que ahora. Entonces se fue a un proceso de reparos. Entonces, con este antecedente, después de en el año 2007, también se quiso activar el referéndum revocatorio para gobernadores. Como teníamos el antecedente, porque la Constitución lo que te dice es que el referéndum revocatorio es un derecho que puede ser convocado por el 20% de los electores, pero no te dice cómo, no te habla de procesos, y que se daban casos de gente que quería revocar, que venía una empresa que quería extorsionar a un gobernador, entonces pedía el revocatorio, o que venía cualquier persona para poner orden, se redactó un reglamento. Ese reglamento del 2007 es el que se está aplicando ahora. Y se llevaron las elecciones de 2007, perdón, el referéndum revocatorio del 2007, donde todos los cargos fueron ratificados y nadie chilló. Nadie chilló. O sea, ¿por qué nadie se quejó ni armó tanta laraca en el 2007? Entonces se quieren aplicar los mismos procedimientos y resulta que anda la oposición con un chantaje. Entonces, bueno, vayamos entonces, ¿no? La MUD agarró, recogió su 1%, él mismo se autosaboteó, porque ellos se autosabotearon con la cuestión de las trampas. Le dijeron, mira, tienen tanto tiempo para las firmas. ¡No! ¡Lo vamos a hacer en 2 días, 3 días! ¡Aquí tenemos 20 millones de firmas! Y de repente, ¡ay no! Pero vamos a desestimar las 3/4 partes. Y nos vamos a quedar con esta parte. Encima agarran y cuando entregan las firmas, la otra parte, ¿verdad? Los que representan al presidente Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela, como seres con derechos constitucionales, al igual que la oposición que está pidiendo el referéndum, dice, ya va, están estos precedentes, nosotros queremos revisar estas firmas, aparte que eso está contemplado en el reglamento. Y estuvieron ellos de testigos, ellos como los de la MUD. Y se encontraron que votó el PICURE, presos con sentencia firme, menores de edad. Bueno, nos encontramos pues con los desastres que nos encontramos. Y eso, además de empastelar el proceso y retrasar el proceso, levanta serias dudas sobre la legitimidad de la Mesa de la Unidad Democrática para ser el mediador para la solicitud de referendo revocatorio. Con todo y eso, recolectaron el 1% independientemente de que hayan procesos ante el Ministerio Público por fraude electoral. Independientemente de eso, el CNE prácticamente los reconoce y los habilita, salvo que haya una sentencia en contra en los organismos de los poderes, en los organismos judiciales, los reconoce como mediadores, y ahora es que sí se activaría la recolección del 20% de las firmas. Pero, señores, existen tiempos. Mira, los cuadros se explican por sí solos. Entonces, aquella gente, no, porque recuerdo una persona de oposición que llamó diciendo que cómo era posible que el referéndum del 2004, que se hizo rapidito, no, eso fue un proceso que se inició en el 2003. ¿Saben cuánto para esta persona? Creo que fue Gerardo. Gerardo, ¿sabes cuánto se tardaron para activar el referendo presidencial de 2004? La solicitud, el referendo revocatorio del año 2004 se llevó a cabo el 15 de agosto. 319 días después de la solicitud de la convocatoria. Casi un año, Gerardo, casi un año. No se hizo de un día para otro. El referéndum revocatorio del año 2007 se llevó a cabo 200 días después de la convocatoria. Es decir, que con el reglamento, que este reglamento no se redactó por capricho del CNE, sino que metieron una demanda ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia diciendo que había que redactar un reglamento. Y con el reglamento, el referendo revocatorio del año 2007 se llevó a cabo 200 días después de la convocatoria. No se puede hacer un referendo revocatorio exprés. Es más, recordemos, porque creo que hubo un caso, que no, eso fue para la elección presidencial, que dicen, otra matriz de opinión que dice la oposición. No, ¿qué tal que se montó una elección exprés para Nicolás Maduro? No. Una cosa es una elección y todo lo que son los procesos y mecanismos de esa elección, y otra es un referendo revocatorio. Además de que la oposición se equivocó con los tiempos, de verdad, que si la oposición fuera mujer y manejara como método anticonceptivo el método ritmo, estaría llena de muchachos porque no cuenta bien los días. Resulta, ¿no? Y eso es por la falta de conocimiento de la Constitución. Cuando se eligió al presidente Nicolás Maduro el 13 de abril de 2013, no se le estaba eligiendo para un nuevo periodo constitucional. Estas fueron unas elecciones sobrevenidas por la ausencia absoluta del presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, quien falleció. Entonces esas elecciones fueron para darle continuidad a ese periodo presidencial que se iniciaba el 10 de enero de 2013. Recordemos, el comandante Hugo Chávez fue electo presidente en octubre. ¿Ok? Fue electo presidente en octubre, enferma, y le correspondía asumir la presidencia el 10 de enero. Estaba grave. Recordemos que a finales de año, para fin de año, el comandante Chávez hasta tuvo un paro cardíaco y estuvo muerto unos cuantos minutos. Y recordemos que la oposición, no, que falta absoluta, que vamos a sacarlo. Ellos querían manejarse algo aprovechando la gravedad del comandante Chávez. Asumió la presidencia de la República en nombre del comandante Chávez el vicepresidente que era Nicolás Maduro y sigue siendo Nicolás Maduro. Es decir, que el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro comenzó el 10 de enero de 2013, no el 14 de abril. Y que el periodo no era, y que no comenzaba un periodo presidencial nuevo. Era para culminar el periodo presidencial para el cual fue electo el comandante Hugo Chávez. Estas fueron unas elecciones sobrevenidas. Entonces, estas personas sacaron mal la cuenta, comenzaron tardísimo el proceso. Y ahora ellos meten la pata, entonces quieren que el CNE se salte todo y lo haga toda la machimberra, violando los derechos de Nicolás Maduro y de los electores que apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Y eso no puede ser así. todos ante la Constitución y las leyes somos iguales y por eso existe un reglamento para garantizar los derechos de todos. Ah, no, que salieron los recursos. En primer lugar, el registro electoral permanente para la elección de abril de 2013 estaba actualizado. Los miembros de mesa ya estaban porque acabábamos de salir de un proceso presidencial, de un proceso eleccionario, y para ese año estaba previsto otro proceso eleccionario para gobernadores y alcaldes, si no me equivoco, para gobernadores. Y recordemos que por estas elecciones ese proceso se tuvo que posponer y se llevó a cabo el año siguiente. Es decir, que la cosa no es soplar a hacer botellas como nos lo planteaba Gerardo y como lo plantean los opinólogos de oposición. Señores, ustedes quieren activar el referendo revocatorio, ahí están los lapsos, ya tienen un mediador ante el Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden tranquilamente activar su recolección de firmas de acuerdo a los tiempos y bueno, y lleven a cabo su referendo a principios del año que viene. Lo que pasa es que ellos lo que quieren es llegar a la presidencia ya. Y si el referendo no se hace en el 2017, pues ellos sencillamente van a tener que seguir aguantando chavismo. Y ellos lo que quieren es salir del chavismo en el poder, reformar la Constitución y bueno, y abrirle las puertas al neoliberalismo. Eso es sencillamente lo que quieren y bueno, para eso nuestra Constitución les es incómoda, nuestras leyes les son incómodas y un gobierno socialista, chavista, les es sumamente incómodo. Esa es la realidad. Bueno, el referéndum revocatorio se llevaría a cabo en el 2017 si ellos todavía insisten en realizarlo. Julio Borges picó alante de la rueda de prensa de Tibisay y Lucena y entonces anda hablando de hacer un comité de postulaciones para destituir este CNE y crear uno nuevo. Por otro lado, pues ya hay sectores que están llamando a la violencia, a una mega marcha el 1 de septiembre, la toma del país. Pero nos encontramos que primero, la gente está de vacaciones, señores. El 1 de septiembre todavía hay mucha gente que está en plan de playita. Son de los que apoyan a la oposición, en primer lugar. Y en segundo lugar, y vamos a estar claros, al igual de que reconocemos, nosotros los chavistas reconocemos que gran parte de nuestra base está molesta por la guerra económica y que incluso está desmovilizada, ustedes también reconozcan que gran parte de su base también está molesta, también está desmovilizada, que les sabe a carato si hay referendo revocatorio o no, porque lo que quieren es que el país salga adelante y que podamos superar esta crisis. Y ustedes no han hecho nada visible para que la situación mejore. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Bueno, esto es un consejo para la oposición. ¿Ustedes quieren referéndum? Vayan trabajando poquito a poquito. Existen tiempos y procesos. Amalaya un trotecito, Amalaya un trotecito para llegar a la meta. Lo canta Esperanza Márquez, Amalaya un trotecito. Amalaya, un trotecito que no terminará nunca. Amalaya, un trotecito, Amalaya, un trotecito que no terminará nunca. Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara aquello que nadie busca. Alba de rubios asomos, floreció tu caña al tinto y me le prendió al retinto, espiga sobre los lomos, corcel que apechaste plomos bajo el látigo de un grito. Si tu casco lleva escrito ritmo de bravas chiconas por esas picas tan solas, Amalaya un trotecito. Yo ya no sé si rasguea, yo ya no sé si rasguea mi voz nativos dolores, si son males de amores los que me labran la idea, los que me labran la idea. Cuando en la mata

10:40 minutos, regresamos a la ventana y estamos escuchando a los soneros del pueblo cuando la patria me llama. Y bueno, y la patria está presta a llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice por acá, Rosalba Pulgar cuelga un post bien bonito, una foto del comandante Chávez que dice, pobres de aquellos ciegos que no ven, pobres de aquellos insensibles que no sienten, pobres de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea buscando construir una nueva patria. Frase de nuestro Chávez. Tenemos también, bueno, nos escribe Juan Martorano, saludos querida Tati Zay, recibe un abrazo y en sintonía, agradecido por el saludo del presidente Nicolás Maduro por la mención ayer en su programa. Bueno, también tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Vladimir Juícano, comparte una nota sobre la Interpol que capturó un ciudadano español por lavado de dinero aquí en Venezuela, lo agarraron en Maiquetía, ¿no? A este, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó a través de su red social Twitter que efectivos del CICPC, adscritos a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, aprehendieron un ciudadano de nacionalidad española, identificado como Vicente Manuel Brocal Pastor, de 56 años de edad, quien presuntamente guarda relación con una investigación llevada a cabo conjuntamente con la Fiscalía 23ª Nacional del Ministerio Público, el cual se relaciona con el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo a países de Europa e islas del Caribe. Bueno, sobre esta noticia escribe Vladimir Juica, esta privativa de libertad es como un pañito húmedo. Si en el país no se toman controles reales con relación al ingreso de turistas y venezolanos que viven en el extranjero, el dólar negro seguirá siendo su agosto sobre nuestra economía. Lo más lógico es que a cada persona que ingresa al país se le exija un mínimo de $50 por día al momento de su salida y mostrando sus respectivos comprobantes del banco o casa de cambio donde se realizó la transacción. Estos supuestos turistas ingresan a Venezuela con dólares o euros, los cambian a precios especulativos en el país y obtienen bolívares. Estos bolívares son extraídos o depositados en una cuenta y son reutilizados para hacer compras de perfumes, zapatos de marca, ropas de diseñador, productos que son comprados en el extranjero con divisas del país y que después son vendidos en el extranjero. También usan como modus operandi el llegar al país, es decir, el círculo vicioso se repite una y otra vez sin que nuestras autoridades hagan nada al respecto. ¿Hasta cuándo nuestra economía podrá soportar ese otro tipo de ilícito? Hay que de verdad llegar a la unificación cambiaria, lo sentimos mucho, y hay que regularizar esto y está bueno. O sea, son años y años y años desangrando al país. Se suponía que el control de cambio era para evitar que la fuga de divisas. Y todo lo contrario, tenemos fuga de divisas, de paso divisas preferenciales y que de paso se negocian aquí en el país a precios especulativos. Mira, una de las cosas que cada vez que me acuerdo que era indignante, el video que pasaron ayer por televisión, gente que tiene 120 mil bolívares por entrada para ver a Chino y Nacho. Es que así sea para ver a Mick Jagger y los Rolling Stones. Sea para ver a quien sea, en una Venezuela donde el sueldo no alcanza para hacer mercado, el sueldo de un trabajador honesto no le alcanza para hacer mercado. Cuando la clase media, estamos hablando de sectores populares, clase media, incluso gente de la clase media alta, honesta, está prácticamente haciendo malabares para hacer mercado porque ya no es un asunto del escasez o que falten rubros, porque ya hemos aprendido a comer con los sustitutos. Es que todo está carísimo. De verdad que una mujer que tenga, una persona que tenga 120 mil bolívares para la entrada de ella y de los tres muchachitos y del sobrinito y del marido, señores, eso no es dinero bien habido. A mí que me disculpen. O trabajas en una transnacional, cobras en dólares y los cambias aquí en el mercado negro, que eso ya le da eso ya le da un carácter de ilícito a tus ingresos, o eres contrabandista, o guisas con dólares. Bueno, ya estamos hablando, pues el guisar con dólares en el mercado negro, tienes una cuenta en dólares en el exterior gracias a los cupos que raspaste, entonces estás negociando con eso, trabajas en bachaqueo de alto nivel. Es decir, que no eres el bachaquero que se pone en el mercado, que se pone en la redoma de Petare, sino el que desvía y vende los bultos, o desvía y vende canaimitas, celulares del Estado, cupos para ver si consigue a un montón de incautos, a ver si consiguen apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero a mí no me no nos caigamos a coba. Quien tenga esa cantidad de dinero lo ha tenido de manera lícita. Y la mayoría de estas personas que están nadando en dinero, que nos restriegan en la cara, que van a ver a Chino y Nacho y dicen que el país se está cayendo a pedazos por culpa del chavismo, que qué barbaridad. Todas esas personas han estado guisando a punta de dólares preferenciales. Entonces, esas son las personas que realmente han estado desangrando al país. Y había más de uno que se justificaba. Gente que se dice chavista, que ha raspado cupos en Argentina, en Ecuador, en Perú. Ay, pero los dólares que uno se lleve, eso no representa nada al lado de los dólares de maletín. Pero ¿qué era lo que decíamos aquí? El efecto de la gotita. Una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita, termina generando todo un océano. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, soy Gregoria. Hola, Gregoria, ¿cómo andas? Aquí muy bien, estoy oyéndote todo lo que estás diciendo. Cuando me hablan del dólar, me siento, me da rabia, porque ¿cómo es posible de que exista el bendito dólar y quede más el dólar que el propio bolívar venezolano? Eso me entristece, pobre alma esta, las personas que están haciendo eso. Lo segundo, la señora esa que estás hablando del cupo para ir a ver al bicho ese de Chino y Nacho. Ajá. Yo, esas personas, yo las aprecio, pero yo no tengo por qué estar teniéndole rabia, sino venezolano echándole disculpas. Uh-huh. Disculpas, pero me molesta. Tranquila, eso, me molesta tranquila, eso. Mira, tranquila. Sinceramente, yo oigo tantas cosas y lo de me contenta, la alabo, la amo, la quiero, que Dios me la bendiga, a Tibisay Lucena. Sí, vale. Muy buena. Y ese es mi tocaya, carajo. Dios le dio un paraguas a estos sinvergüenzas, asesinos, vagamundos, porque te lo digo como venezolana, como gocha, porque yo amo a mi país. Y lo segundo es esta ENSA, que fíjate que aquí, yo vivo aquí en Macaracuay, que me oigan, soy chavista radical. Que si eres salir, salgo. Pero no es posible que, mira, que aquí hay un bote de agua. Mira, esto lo vienen a arreglar, se vuelve a echar perder. Entonces yo acabo de llamar a Hidrocapital. Mira, tuve rato para que me atendieran. Yo no sé qué es lo que pasa, como dice Diosdado Cabello. Lo que tenga ahí, hay que sacarlo, no es justo. Mira, y esto, Macaracuay, el llanito, eso es bote de agua para arriba, para abajo, tuviera, eso da dolor, da tristeza, el bote de agua que hay aquí. Buenos días, muchas gracias, y bueno, para adelante, que yo sé que nosotros vamos ahí en éxito. Y vivan los muchachos estos que fueron para Brasil. Claro que sí, vale. Que no tengamos nada, pero lo hacemos para sacar a Venezuela adelante. Viva mi país, amo mi país. Y bueno, buenos días y te quiero mucho. También te quiero mucho, sí. Mi Gregoria Bella. Un beso grande. Bueno, 10:49 minutos también. Bueno, no se escribe Javier, a quien le mandamos un saludo. Dice que, bueno, que Venezuela es el único país donde los muertos salen a votar. Sí, vale. Es que, ¿sabes qué? La MUD debería tener un nuevo himno. No es serio este cementerio de Mecano, que por eso, ese lo tenemos, por cierto, lo tenemos programado el día de hoy, ese tema, ¿no? Bueno, sobre estas amenazas de la oposición, ¿no? De esto del marchazo el primero de septiembre y bla, bla, bla. Mira, vamos a estar claros, ya vamos viendo la medida que se vaya acercando septiembre, van a empezar las universidades autónomas. Ay, que si no tenemos presupuestos, que es que a Cecilia García Rocha le salió un uñero y entonces la culpa es de Maduro. No, que no se extrañen que a medida que se vaya acercando septiembre empiecen a amenazar las universidades con hacer paro. No se extrañen que empiecen a haber apagones, No se extrañen porque ellos lo que quieren es generar descontento para sacar a la gente a la calle. Ya están otra vez, ¿no? Ya están otra vez, ellos son así. Cuando ellos cuando tratan de ceñirse a las leyes o quieren agarrar de mampara las leyes, son tan chapuceros y tan mediocres que lo hacen mal. Entonces la cuestión fracasa, entonces van hacia el lado de la violencia sin entender que el pueblo de Venezuela es un pueblo de paz. Bueno, ante el nuevo llamado a la derecha a la violencia, dijo el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a garantizar la paz y estamos curtidos en esta batalla. Bueno, como dice José Garcés en su tema, aquí vienen otra vez, yo tengo el cuero curtido de tanto llevar leñazos, y bueno, y no entienden que somos un pueblo de libertadores amamantado con carburo, citando a Garcés. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que el gobierno garantizará la paz del país ante un nuevo llamado a la violencia realizado desde sectores de la derecha nacional ante el pronunciamiento de voceros de la oposición venezolana, luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, explicara este martes en rueda de prensa las etapas correspondientes a los procesos electorales y refrendos, el mandatario nacional denunció los nuevos planes para generar caos y desestabilización. Nosotros vamos a garantizar la paz, la independencia, la soberanía política y la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar, sentenció durante su programa Contacto con Maduro número 63 desde el Palacio de Miraflores. Los nuevos planes que ustedes tienen de violencia serán derrotados por la conciencia mayoritaria del pueblo y por un gobierno que sabrá conquistar la paz cada día. Y estamos curtidos en estas batallas y sabemos muy bien conducirlas. Aseveró que el pueblo venezolano tendrá unas navidades felices. Vamos a conquistar el derecho a tener un fin de año feliz. En medio de las dificultades iremos enfrentando y solucionando los problemas que nos surjan, señaló el jefe de Estado. Alertó que el plan de la derecha es lograr la desintegración, la desestabilización y la violencia en el país, por lo que el presidente convocó al pueblo y a los organismos del Estado a no descuidar el trabajo en las universidades, liceos, movimientos deportivos, culturales, las misiones, grandes misiones y a mantener la movilización permanente. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí del Serrucho de Latillo. Ayer asistimos a una clase. Uh-huh. Sí, señor. Magistral. Sí, señor. Así es, de verdad que se lució Tibisay. Mira, es que no queda duda. O sea, ahí no nos pueden caer a coba. Quienes vimos esta clase no nos pueden caer a coba, que si se pueden atropellar los lapsos, que el CNE está poniendo obstáculos. No, ahí está. Más que comprobado, más que claro. Más que clarísimo. Transparente. Y quien quiera ver esas láminas ya las puede ver en la página web del CNE. Aparte de ello, a alguien me preguntó esta mañana, ¿y por qué tuvo que ser el 10 de enero? Porque era cuando empezaba el presidente exactamente, Chávez. Exactamente. Ahí inicia el proceso. Porque Maduro va a entregar el 10 de enero del año 19. Así mismo. Eso es. Ahí se cumplen los 5 años. Por eso es que ellos tenían que pedirlo en esa fecha. Uh-huh. Porque lo demás es sobrevenido, amigo. Lo demás no está para que tú juegues con él. Porque es la gravedad del presidente y el fallecimiento del presidente. Uh-huh. Okay. Exacto, y el presidente no se murió porque quiso, ni nosotros quisimos, fue un evento sobrevenido. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fue una clase magistral para ellos en principio y también para nosotros. Lo que pasa es que ese alumno es muy bruto, o sea, de verdad, lo. Pero bueno. Bueno, vayamos, nosotros no somos muy listos. Bueno, no, yo no diría ni bruto ni listo, lo que hay es que entender sensato. Un poquito y leerlo. Así es. Leerlo. Y por otro lado, hay algo que hoy se va a hablar mucho, y ya empezaron a hablar, que es invocar el 350. Señores, para invocar el 350 y declararte en contra, tú tienes que estar dentro de la Constitución. No puede ser que tú vayas a matar porque tienes el 350. Tienes que estar dentro de la Constitución, pues si está fuera de ella, ¿cómo te vas a declarar en ese tipo de rebeldía? Tú tienes que estar dentro de la Constitución, en dos platos. Si tú quieres no pagar los impuestos, tú puedes declararte en rebeldía, pero a la larga tú tienes que hacer un pacto con el instituto, en este caso, el CENIAT, para no pagarlo. pero no decir que no lo vas a pagar porque tú eres bravo, como está haciendo el señor Freddy Guevara. Si él se sale fuera de la Constitución, lo va a agarrar las rejas palas. Mira, vale, yo no sé, pero Freddy Guevara últimamente está hediondo a ramo verde. De verdad, que se porte bien, que se porte bien. Porque... Es más, ese par no pueden ponerlo en ramo verde. Porque entonces, no, eso no es bueno, eso no, esa dinamita no es buena ponerlo a ellos dos. Porque, bueno, son de la misma, pertenecen al mismo partido, pero no es bueno ponerlo a ellos dos. Hay que ponerlos separados para que se hagan señales de humo, a ver si pueden, ¿verdad? Pero, dentro de todo, amigo, entendamos que la clase de ayer, todo el mundo la sabía, pero hubo alguien que tenía que recordarlo. ¿Quién es? La presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y lo dijo con claridad. No acepto presiones. No aceptamos presiones. La República no puede aceptar, o sea, el Consejo Nacional Electoral en este caso, no puede aceptar presiones de nadie. De nadie. Por lo demás, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Por si encuentro otro loquito, mañana hablaremos otro ratico. Un beso grandote, querido Fernando. Y fíjate, ya que nos estamos, ¿no? Ya que estamos claritos de cómo se manejan los tiempos y los procesos, señores, vamos a aprovechar esta lección que nos dio Tibisay Lucena. Vamos a estar atentos a los tiempos y vamos a meter a tiempo. ¿Por qué no metemos a tiempo una solicitud de referendo revocatorio contra Henry Ramos Ayub y la bancada opositora? En lo que se cumplan los lapsos, ya sabemos que hay que constituir una organización que sea como mediadora. Vamos a trabajar para recoger el 1% de las firmas, que las vamos a recoger. Y bueno, vamos a revocar a esta asamblea que se encuentra en rebeldía. Pero para eso nos tenemos que ceñir tanto a los lazos como, tanto a los lapsos como al reglamento y a los procedimientos. Vamos a demostrarles a estos señores que nosotros, que el PSUV y que el pueblo sí maneja los tiempos y que nos manejamos con honestidad y con transparencia, a diferencia de ellos que, como dice nuestro usuario Javier, y dice Diosdado Cabello, y digo yo y decimos aquí todos, no como esta oposición que pone a votar a los muertos, que pone a votar a menores de edad y que se basan, ¿no? Tienen toda una campaña de desprestigio contra el Consejo Nacional Electoral fundamentándose en mentiras. Vamos a la pausa con Manu Chao, mentira. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad.

que pasa cuando uno prueba el dulce, nena. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Cheo Feliciano, Yo no soy un ángel. Y sigue abierta la participación en la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter nos escribe Javier Oliveros, qué riñones, el Alup dándose la gran vida como diputado. No me lo quisiera imaginar como presidente, ¿qué haría con Venezuela? No, imagínate un discurso de Ramos Alup en la ONU. Imagínense ustedes, o imagínense ustedes cómo se comportaría, como hacían con Chávez, periodistas que le iban con preguntas, con todo, insultos y preguntas incómodas. ¿Te imaginas que Ramos Alup lo trataran los periodistas internacionales como muchos de ellos trataron a Chávez? Capaz que sale, y perdone mi vocabulario, voy a citar a Ramos Alup llamándolos cabrones, cagones, como vemos en el video en el aeropuerto, ¿no? Qué vergüenza, no, sería vergonzoso tener una persona así de presidente de la República, ¿verdad que sí? Dice Clivi Díaz, buenos días amiga Enza, por favor el número de teléfono del señor Pedro Laporta. Y también, ¿cómo se puede hacer desodorante con crema? Gracias. Mira, no tengo a mano el teléfono de Pedro Laporta. ¡Pedrito! Pedro, si estás por ahí, por favor, comunícate con nosotros para dar tu teléfono. Mira, ¿cómo se hace el desodorante con crema? Agarras aceite de almendra, eso lo mezclas con maicena y bicarbonato, y un poco de bicarbonato de sodio, y con eso haces una pasta. Si quieres que tenga aroma, le puedes colocar un aceite esencial, ¿no? Pero básicamente los ingredientes para hacer desodorante casero es aceite de coco, maicena y bicarbonato de sodio, y de verdad que es mucho más efectivo que el desodorante industrial. Tenemos, no les recomendamos el limón, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿no? típico de los adolescentes, no típico de los adolescentes, que las hormonas hacen que uno tenga unos violines, que esos no son violines, esos son violonchelos, estradivarios, contrabajos y violas. Es impresionante, ¿no? El violín que padecemos, ¿no? Que nos tocó padecer siendo adolescentes, por lo menos yo. Y se decía que para evitar o para mitigar ese olor a hormona revuelta, era bueno el bicarbonato de sodio con limón. No es tan cierto eso. Está bien, te puede atenuar el olor a sudor o el golpe de ala, como decía mi madre, pero mancha la axila. Eso no me pasó a mí, pero yo conozco gente, mujeres con la axila manchada por el uso y el abuso del bicarbonato de sodio con limón. El limón mancha. Entonces no utilicen el limón. Ya lo sabes, maicina, aceite de almendra, y bicarbonato de sodio. Eso es buenísimo, tremendo desodorante natural. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Encita, ¿cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, aquí, mi amor. Qué bueno. Mira, niña, pero tú estás seleccionando una música que ni te cuento. Ah, qué bien, me alegra que te guste. Claro, vale, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, que todo el mundo anda preocupado, que todos estamos pasando ratos amargos, y que uno está aquí en la casita, y bueno, yo ahorita estaba limpiando y me puse a bailar. Ay, qué rico, ¿no? Que ese tema de Che, del Cheo, está muy claro, bueno. Claro, hay que, mira, de verdad, uno no se puede quedar clavado todo el tiempo en lo mismo. Porque, mira, o sea, mentalmente no es saludable, pues. Uh-huh, así tenemos es. Tenemos que tener algún alivio por algún lado. Mira, Ensa, ¿sabes qué? Mi niño se graduó ahora en el 29 ahí en la central. Ajá. Es colega de Luigino. ¡Ay, qué bueno! Sí. Computación. Computación. Ajá, entonces, pero lo que te voy a contar, sí, señor. Ajá. Y te voy a decir que bueno, porque ya sus profesores ya me lo dijeron. Ah, bueno, excelente, felicidades, sí, un abrazo, gracias, grande a ese amor, muchacho. Gracias, sí, vale. Mira, Ensa, lo que te iba a comentar era lo siguiente, yo esperaba de verdad que ahí en el Aula Magna encontrarme a la señora García Rocha, la de Rocha. Ajá. Resulta que no está, anda por, dicen, su mismo con militones que anda por Brasil, porque allí que está montando una universidad por allá. Montando con los reales del UCB y los reales del Estado venezolano, o a lo mejor, no, y de paso, qué casualidad que esté en época de Olimpiadas, se agarró los recursos del UCB para irse a las Olimpiadas de Río. Claro. Pues, oye, vale, pero de verdad, que la tipa tiene un morro que se lo pisa. Por esa persona, sí señor, por esa persona, no, bueno, ella tiene la Universidad del Caribe y ahora va por una universidad en Brasil. Dicho por sus comilitones, no lo estoy inventando yo. Entonces, y aparte que yo esperaba así como esos discursos extremistas, degradadores contra el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, que sí, que la universidad es punta de lanza de la sociedad civil, que lo hizo el hermano de Bianco. Pero okay, yo de verdad, yo quedé sorprendida porque yo dije, déjame taparme los oídos porque aquí lo que vamos a escuchar es X. Nada, estuvo suave la cosa, medio de todo. Oye, vale, te salvaste. Yo sí me tuve que calar a la CESI en mi acto de grado de la Escuela de Comunicación, pero bueno. Ay, no, qué terrible. Entonces yo, gracias a Dios que no estuvo, o sea, que estuvo, fue suave y bueno. Pero la otra cosa que te iba a comentar, y ahorita me estaba comiendo una cachapita que me mandó mi hermana, se me revolvió el estómago porque estaba viendo ahí Globovisión, que sacaron una campañita que la cosa como que va por carabota digital, que se llama Limpiando Venezuela. Uh-huh. Es decir, la campaña es supuestamente responsabilidad social. Sí, no, la campaña es paz y amor, pero tiene el venenito metido entre líneas. Obviamente, ¿y qué día la lanzaron? Sí, sí, sí. El 28 de julio. Ajá. Y si sumamos uno más uno, o sea, es decir, vamos a limpiar Venezuela del chavismo. Uh-huh. Porque tú ves a la cabeza de todos los primeritos que están allí como cabeza de la campaña, Luis Chatén, el señor Isnardo Bravo, que de verdad que no le perdonaré jamás haber puesto en boca de Nicolás palabras que nunca dijo con respecto a las personas con discapacidad, que dijo que los había llamado, creo que fue mongólicos, que le supuestamente que Nicolás había, sí. Mira, eso es imperdonable. Sí, imperdonable. Que una persona, que una persona de este tipo, pero lo que me revolvió fue eso. O sea, limpiando Venezuela con una escoba con la bandera de Venezuela y pasándola por todos lados, supuestamente que para propiciar valores, porque todos somos venezolanos, pero tú ves todo lo que están allí como cabeza de la campaña, imagínate tú, Eduardo Rodríguez, que fue el que mandó a delatar a los chavistas porque lo andaban buscando, que uh-huh. es XYZ. Entonces, mira, de verdad. No, bueno, pero ahora Eduardo Rodríguez se la quiere dar de gurú. Bueno, un abrazo grande, Ana Cristina. Se te cortó la llamada, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi vida? Bien, bien, aquí andamos. Ya, la señora me quitó el pensamiento. Yo te felicito por la música. Ay, me alegro que te haya gustado. Claro, porque, mira, este día las canciones italianas fueron formidables. Después creo que pusiste una de lo otro siguiente, al siguiente día, la del grupo Ava Preciosa. Este día que me pusiste Nostalgia. Ajá. Y ayer a Juan Luis Guerra. Ay, no, esa de Juan Luis Guerra es bellísima, Estrellitas y Duende, a mí me mata. Me encanta. Preciosa. Sí, es bella, bella. A mí me gusta mucho y comparto contigo que esa bachata es eso bella. Sí es una buena bachata. El problema no es la bachata, el problema son las letras. Fíjate, sí, tú, Ingrid. Buena inspiración en eso. Exacto. Una inspiración preciosa, que no todo el mundo tiene eso. Mira, una vez escuché yo en una camionetica una bachata de un muchachito que le pedía a la maestra que le quitara la virginidad. ¿Qué es eso? Y otra, sí, en serio, y otra vez escuché otra bachata de un tipo que le decía a una muchachita, yo voy a ser tu hombresor, anda, ven acá, mamita, que yo te voy a enseñar, tú sabes a qué, yo voy a ser tu hombresor. Qué cosa tan espantosa. Bueno, oye, no, viva Juan Luis Guerra, eso es una buena bachata, no lo que se oye por ahí. Pero, nos inspira, pero profundamente, bellísimo. Uh-huh. Yo tuve un vecino, que me obstina. Me tiene en todo sentido. Ayer, en Santo Ortizo, yo me quedé loca. Cuando estaba la doctora Tibisa Lucenando tocando cacerola. Esa ridiculez. Ay, por favor, no puede pozo. Ser. Yo le dije, Antonio, prende la televisión para que no me escuchen, porque mira, yo sé que eso no toma gobierno, pero a mí todas esas cosas me ponen muy nerviosa esa. Y fíjate que yo te hice caso a ti, yo no escucho ninguno de los programas de esa gente, no, de esas emisoras, porque lo que hacen es tirar al gobierno, pero de lleno. Tú sabes que sí, uh-huh. no hay aliciente. Yo escucho mucho la del sur, esa es muy buena radio. Y después me paso para que esté. Ay, qué bueno. Esas son las que escucho, y después me paso música, de seguir los consejos, porque, y se me ha bajado mucho esa ansiedad. Bastante, sí, te lo agradezco. Sí. Ay, me alegra, Ingrid. Uno se embadurna mucho, sí, se envenena, se intoxica. Uh-huh. Pero aún así, cuando la parte de la información, cuando yo escucho a Freddy Guevara diciendo que había que salir, que, ay, Dios mío, y parece que contar, porque si no había referendo, pero ¿quién es él, Enza? Para estar mandando, esta gente le gusta el ensacramiento. Él se le debería abrir un antejuicio de mérito, retirarle la inmunidad parlamentaria por instigación al odio, así mismo. ¿Se puede? Sí, sí, se debería hacer. O sea, yo buscaría el recurso legal para quitarle la inmunidad parlamentaria. No, mira, porque tiene el mismo plan que tuvo Leopoldo López en su tiempo, en su momento. Sí. Mira, mucha gente se está enfermando de eso. Uh-huh. Sí, señor. Sí, señor. La atención, eso, porque eso genera ese estado de ansiedad. Entonces, por eso yo busco la música, me voy a ir. Y está agotada con esa música. Yo le voy a preguntar a qué se está inspirando últimamente. No, bellísima esa. Ay, me alegro. Visto. Mira, ahora me llamó una muchacha, que, bueno, yo digo muchacha porque es mucho más joven que yo. Ella me cuidó mis hijos pequeñas. Y ella trabaja en la Fundación del Niño. Y ella me dice, ella no me dice, sino Ingrid, ella me dice usted, pero no me dice señora, porque era una muchachita muy buena, me ayudó mucho con mis hijos. Y entonces ella me dice que la desmejoraron bastante. Ella trabaja en la Fundación de Niños y Bebés en un colegio en Guarena. La desmejoraron. Antes le pagaban sus 4 meses de vacaciones. Ella ya tiene ya por los 25 años trabajando en la Fundación de Niños. Muy buena trabajadora ahí. Y la han desmejorado todo el sueldo. Ay, sueldo vale. Básico nada más. La presidenta, no sé quién es la presidenta que colocaron allí, okay. Pero acuérdate que hay mucho rabanito. Uh-huh. Y yo lo estuve explicando a ella, le dije, mira, mija, no te estoy llevando, que si la puse al bajo sea presidente, no te estoy llevando por esa gente le gusta mucho estar enredando el papagayo para que la gente se decepcione y firme, no firme nada. Yo no te firmo a nadie, no firme nada, mija, no fui mosca con eso, porque de a lo mejor que creen ayudarte, lo que te están es hundiendo. Y así yo le digo a mi hijo, no dejes que te sondeen el trabajo, porque lo que te están echando para atrás, ¿sabes? Es para sondearte y a la vez te echan la partida para atrás. Ya, yo tengo la experiencia de mis hermanos que yo te conté. Yo tengo mi experiencia. Entonces, en base a eso, no, mi papá siempre nos dice, no firmen nada con lo que nos pasó. Eso basta y sobra. Yo no le firmo nada a nadie. No, mi amor, a menos que sea para un clamor, esas cosas, que sea para beneficio. Entonces está muy, ella que como es joven, ella parece que la están que la esposa del presidente fue la que le puso, sí, ella la puede haber colocado, pero lo que no sabía ella era que la mujer es Rabanito, la que le di, expliqué, se pone una camisita roja y pues entonces son blancas. Nunca le di, le expliqué lo de Noria, nunca se me olvida cuando el periodista Noria iba andando con Tania Díaz, cuando decía, no, cuando dicen, no volverán, no se han ido, están en exactamente todas las instituciones, están en la partida patrana, hay, es que hay mucha quinta columna, ENSA, y esas son las que dañan al presidente, a la imagen del presidente. Eso es lo que daña, mucha quinta columna, y eso hay que tener mucho cuidado. Yo te voy a decir una cosa, sí me puso nerviosa cuando yo escuché a ese muchacho hablando, haciendo ese llamado, que hay que salir. Pagan los tontos, yo agarran avión y se van. Le aconsejé bien a la muchacha, le dije, mire, no opine, mi amor, deje que yo voy a hacer una llamadita, que de repente, yo sé que contigo me ha dado muchos buenos resultados y por eso lo estoy haciendo. Un llamado a la presidenta de Fundación okay. de Dios, se gana un sueldo mínimo, pero bajísimo, no le dan nada a esa muchacha. Claro. Lo que hicieron fue de mejorarla. Claro. Pero eso no es porque sea que la puso tal o culana, sino que se disfrazan, se hacen amigas y tú te comes la coba, como decimos a los criollos, los caraqueños, te comes la coba, eso es. Bueno, Ensa, que te sigas inspirando. En esas gracias, bellas, chévere. Te felicito, ¿viste? Bueno, un beso gracias, grandote, Lidia, Ingrid. Un abrazo grande, hasta luego, Ingrid. 11:26 minutos. Vamos a ir a la pausa y nos vamos con un tema retro. Cambiamos de género, nos vamos. ¿Ustedes se acuerdan de los Monkeys? Bueno, I am believer, soy un creyente. Ya venimos. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite

que solo tú vives muy dentro de mí. Sueño contigo y al despertar mi corazón me dice que es realidad. Donde te encuentres tú, a tu lado yo por siempre habré de estar viviendo, para poderte decir que solo tú vives muy dentro de mí. Sueño contigo y al despertar mi corazón me dice que es realidad. Once, 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Dart, esta versión que hacen del tema de los Beatles, Here, There and Everywhere, aquí, allá, donde sea. Sabrosito este tema, ¿verdad? Para bailarlo así cachetito con cachete. A mí me trae recuerdos de la infancia, sonaba muchísimo en la radio cuando yo era pequeña. Aquí, allá y donde sea por los Dart. De verdad que es una excelente versión. Y bueno, estamos ya en la última media hora del programa. Así que bueno, quien se quiera comunicar con nosotros, que lo haga ahora o se esperará hasta mañana. Nosotros vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, un resumito de lo que habló el presidente Nicolás Maduro en contacto con Maduro. Estos son los anuncios más destacados. Publica la página web del diario Últimas Noticias. A través del programa En Contacto con Maduro, número 63, que dirige el jefe de Estado, se anunciaron al menos 6 acciones y resultados de la gestión de gobierno en materia económica, política y civil. El presidente Nicolás Maduro, en su alocución, aprovechó para denunciar la campaña violenta del sector opositor de cara al panorama político y económico del país. Los nuevos planes que ustedes, la derecha, tienen de violencia serán derrotados por la conciencia mayoritaria del pueblo y por un gobierno que sabrá conquistar la paz cada día de cada semana de los meses que quedan de 2016 y de los años que están por venir, expresó el jefe de Estado. En el mismo espacio, en contacto con Maduro, el presidente exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a seguir el ejemplo del presidente Hugo Chávez respecto a la construcción de la patria. A todos los militares de la patria les digo, veámonos todos los días en el espejo del cadete Chávez. A todos los militares, hermanos y hermanas de la Fuerza Armada, veamos en ese cadete ejemplo del mundo. Veamos en ese cadete la resurrección de los libertadores y el constructor de una patria que se pierde de vista y que será para el siglo XXI y para los siglos futuros, declaró el presidente Maduro. A continuación, bueno, los anuncios más resaltantes que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Bueno, la rehabilitación, ¿no? El Ejecutivo prevé rehabilitar 500.000 viviendas este año con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También el presidente Maduro pues señaló que el reto es consolidar una escuela de alta competencia deportiva aquí en Venezuela. También dijo el presidente que estamos en camino hacia la necesaria estabilización del precio del petróleo. Bueno, ya los integrantes de la OPEP, ya la OPEP se pronunció al respecto y dice que sí, que para finales de año estima que el barril de petróleo haya subido, ¿no? También tenemos que más de 175 millones de bolívares fueron entregados a las comunidades indígenas para proyectos productivos. Bueno, en realidad la última noticia titula más de 175 millones, pero no te dice de qué. Realmente no sé si serán bolívares, bueno, o serán dólares, no sé. Designado también Johnny de Jesús Galván García como el nuevo comandante de la Guardia del Pueblo, y la empresa Cacique Maracay ha producido más de 2 millones de toallas sanitarias en 30 días. Bueno, que las lanzan a la calle, ¿no? Informó el gobernador Tarekela Isami que la empresa Cacique Maracay ha producido más de 2 millones de toallas sanitarias en 30 días. La empresa Cacique Maracay, antigua Kimberly Clark, ha producido un total de 2.068.800 unidades de protectores diarios y toallas sanitarias a 30 días de la toma de la planta por parte de las y los trabajadores. Así lo informó el gobernador de Aragua, Tarekela Isami. Por decisión de los trabajadores, a partir de hoy es la empresa venezolana Cacique Maracay, indicó explicó el AISAMI. Durante un pase en vivo realizado en el programa Contacto con Maduro número 63, el mandatario regional destacó que esta producción ya no se desvía hacia el bachaqueo, sino que va directamente al nuevo sistema de distribución en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberano. Indicó, por otra parte, sobre el mantenimiento y preparación para el arranque de 4 líneas de producción en la planta. Ya iniciamos la fabricación de 180 bobinas de papel que nos va a permitir generar materia prima para activar las otras líneas de producción de papel higiénico, papel industrial o institucional, agregó. Con lo anterior, resaltó el AISAMI, se está sustituyendo importaciones y se está comenzando a fabricar la materia prima. El AISAMI también precisó que este martes en Maracay la planta recibió 4 autobuses destinados al transporte de las y los trabajadores de Cacique Maracay. Van a ser operadas por Transaragua, nuestra operadora pública de transporte. Van a ser líneas para la clase trabajadora, aseguró. Comentó además otros beneficios para la fuerza laboral de esa empresa, como las jornadas de salud, la reactivación del comedor, distribución de 25 toneladas de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción, la instalación del aula de la misión Rivas y el levantamiento de las áreas verdes destinadas a la agricultura urbana. Adelantó que la próxima semana se cancelará el primer sueldo de las y los trabajadores. Ya tenemos los recursos, vamos a pagarles este primer mes de trabajo de salario justo y digno a la clase trabajadora. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció la conciencia de la fuerza laboral de esta planta al tiempo que ratificó el apoyo por parte del Estado. Bueno, también están trabajando por la seguridad en la frontera. Autoridades de Venezuela y Colombia celebraron ayer mesas de trabajo de seguridad aduanera, y aduanera para impulsar políticas efectivas rumbo hacia una frontera de paz. Al finalizar el encuentro que se llevó a cabo desde la aduana de San Antonio, el gobernador del estado Táchira, José Vilma Mora, expresó: el día de hoy, ayer, se reunieron tremendas comisiones, primero con un conocimiento perfecto en el área de operaciones, segundo con un plan único para definir estrategias políticas y tácticas elementales y extraordinarias para entre todos unidos luchar contra el contrabando. El gobernador, quien estuvo presente en la mesa de seguridad, explicó que el objetivo principal es acabar con la extorsión, el soborno, la prostitución, con la trata de blancas y sicariato, que alimenta una cadena criminal que vamos a encontrarla y la vamos a destruir, incluyendo el narcotráfico. Detalló que en el encuentro participó el vicecanciller venezolano para América Latina, Alexander Llanes, con quien se dedicó, a través de una política coherente, crear una agenda binacional con temas concretos en el área de contrabando en todas sus expresiones. Lucha contra el narcotráfico y destruir las bandas criminales. En esta agenda de trabajo también se reunieron el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, José David Cabello Rondón, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de Colombia, Santiago Rojas. Se reunieron los equipos de ambas aduanas, el DIAN colombiano y el SENIAT venezolano, para hacer el pase adecuado en políticas de mercadería a través del arancel, el valor y la carga de mercadería en tractomulas y gandolas por los puntos que serán designados por ambos presidentes, agregó Vilma Mora. Además informó que en el tema migratorio se han dado grandes avances. Bueno, señores, esto es parte de lo que se ha estado discutiendo allá en Colombia, en la frontera con Colombia. Bueno, por su parte, el diputado Julio Chávez aseguró que si la MUD incurrió en delitos electorales, tiene que responder ante la justicia. El diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Julio Chávez, sentenció que si la Mesa de la Unidad Democrática incurrió en delitos electorales, tiene que responder ante la justicia por esos delitos. Hay más de 10.000 denuncias en diferentes estados del país. Hay gente a la que se le plagiaron las firmas. Eso tiene que ser penalizado y es lo que esperamos. Es lo que esperamos nosotros, dijo. El diputado destacó que el sistema electoral venezolano ha sido de los más auditados en el mundo y reconocido como de los más transparentes, de los más confiables, inclusive hasta por organizaciones que hacen vida dentro de la política norteamericana, como por ejemplo el Centro Carter. Chávez argumentó que la presidencia, estamos hablando de Julio Chávez, ¿no? Argumentó que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, fue clara al decir que si la oposición venezolana no cumple con cada uno de los pasos, de los lapsos y todo lo que contiene un mecanismo en el cual se debe garantizar los derechos tanto al solicitante como a la persona que es objeto de esta consulta, como la oposición solicitó el referendo revocatorio en abril y no en enero, ya prácticamente perdieron la oportunidad de que se haga este año el revocatorio, puntualizó. Ahora, ¿quieren hacer revocatorio? ¡Perfecto! Ya lo saben, queda para el 2017. sin derecho a pataleo. Bueno, otra de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro en el contacto con Maduro el día de ayer es que consolidar las conquistas sociales pasa por afianzar la organización popular, mayor organización del pueblo para expandir sus conquistas sociales y su poder en la resolución de las necesidades fueron dos aspectos claves en lo que enfatizó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la emisión número 63 del programa Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión. Lo más importante de todo es la organización social, el empoderamiento. Es un concepto de la democracia del futuro y en Venezuela empezó hace mucho tiempo. Estoy citando a Maduro, ¿no? El empoderamiento del pueblo con la revolución, expresó el mandatario durante el espacio televisivo emitido desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Fíjense ustedes, no, la palabra empoderamiento la dice todo el mundo. La dice Nicolás Maduro, yo se la he escuchado a Freddy Guevara, gente de la oposición, la decía mucho también Andrés Izarra cuando era ministro de Comunicación. La palabra empoderamiento en español no existe. Lo que pasa es que se han tomado, sobre todo gracias a la informática, se están utilizando temas en inglés y se están castellanizando. Entonces, empoderamiento viene del inglés empowerment, pero la palabra española, la palabra en castellano para lo que es este significado es apoderamiento, apoderarse. Empoderarse está mal dicho. Y eso no solamente, y o sea, no es que, ¡ay, aquí le estoy criticando al presidente! No, es que es un error bastante común. Otra de las cosas que yo me he dado cuenta, yo escuchaba anoche a la ministra Luisa Lamelo, decía, no, porque tenemos que visualizar la cantidad de cajas. No se dice visualizar, se dice ver. Cuando uno va a un supermercado, entonces tú ves, ¿no?, que el vigilante, los del Central Mairense, que se la quieren dar de fisnos, señora, ¿me permite visualizar el bolso? Y también lo dicen algunos vigilantes por aquí. No se dice visualizar, se dice ver. Es tan complicado decir, señora, ¿puedo ver su bolso? Señora, ¿puedo ver? Vamos a ver la cantidad de cajas que existen en tal lado. Visualizar tiene que ver con imaginar, proyectar a futuro. No con la acción de ver. Entonces, bueno, vamos a hablar un mejor español. Empoderamiento como palabra no existe. Se dice es apoderamiento. Y ese es el concepto de la democracia del futuro. Y eso no es solamente un inciso, insisto, con el presidente. Es que lo dice chavismo, oposición y ciudadano común. Yo me acuerdo que Andrés Izarra, eso era una muletilla de Andrés Izarra, por cierto. No, se dice apoderamiento. Igual, cuando usted va a decir, me permite ver qué es lo que tiene en el cuarto, o vamos a ver, aquí podemos, en esta pizarra podemos ver el tránsito, aquí en esta pizarra podemos ver el mapa. Es tan complicado decir la palabra ver. Visualizar está mal dicho. Visualizar es imaginar a futuro. ¿Cuál es otra palabra que se utiliza mal? Aperturar. No se dice aperturar. Aperturar viene de un término bancario que sabrá Dios de dónde salió. Se dice abrir. Voy a abrir una puerta, voy a abrir una cuenta bancaria. Voy a abrir una puerta. Voy a abrir una ventana. Entonces ahí también se puso de moda la palabrita aperturar. Entonces, ay, no, bueno, vamos a aperturar la ventana. La ventana, no, ¿cómo es? Desde este momento, la ventana se apertura una vez más. Por el amor de Dios. Queremos hablar fisno y terminamos hablando mal. La simplicidad en el lenguaje es invalorable. Hablemos de forma simple, con palabras simples para que la gente nos entienda. El hecho de decir ver, el hecho de decir abrir, el hecho de decir apoderar, no nos dice que somos menos, que hablamos mal o que somos incultos. Todo lo contrario. Así que bueno, un ratito de ventana del lenguaje y del idioma. Bueno, señores, continuamos. Bueno, ya que estamos hablando del lenguaje, pues aquí en La Ventana estamos muy contentos y felicitamos al maestro Juan Calzadilla, poeta y artista gráfico y artista plástico, por investigador de arte también, porque fue merecedor de El León de Greiff, que es un reconocimiento, ¿no?, a nuestro poeta Juan Calzadilla, y señaló Juan Calzadilla que este premio León de Greiff es un reconocimiento a todos los creadores de Venezuela. En un encuentro con los medios de comunicación, Juan Calzadilla, ganador del premio León de Greiff, se mostró sorprendido por el reconocimiento que le hicieron desde Medellín, Colombia. Creador de numerosas poesías, este ilustre autor creía difícil que el jurado se decantara por él. Yo fui el primer sorprendido por haber obtenido este galardón, dado que la situación del país no me ha permitido que creadores valiosos de Venezuela que se han hecho cómplices o partidarios de la situación actual que se vive en el país y solidarios del gobierno y de la revolución tenga mucha repercusión de su obra en el exterior, dijo. De esta manera, el poeta reconoció el trabajo que han realizado los nuevos autores dedicados a elaborar obras de calidad y dignas de exportación. En esta oportunidad no es a mí a quien reconocen, yo ya he sido reconocido en el ámbito que a mí me interesa, pero sí es un reconocimiento a que aquí en Venezuela hay creadores valiosos que están haciendo una obra interesante, muchas de ellas comprometidas con la revolución, sentenció. Por esta razón, exhortó a los entes gubernamentales a crear mecanismos para que el pueblo se involucre con la lectura de la poesía y entiendan este género como una vía de inclusión social y de apertura a nuevas formas de afrontar la vida. El mensaje es de apertura a la democratización de los temas de la poesía para lograr que el acceso a ellos sea mayoritario, agregó Calzadilla. El escritor aseguró que a través del poema las personas pueden convertirse en creadores desde el momento en que se enfrentan al texto y descifran su mensaje hasta cuando tú te animas y te estimulas a escribir y te descubres como poeta leyendo al otro. Agregó, en este orden de ideas, el poeta describe estas horas donde hay tanto júbilo por su galardón como la ocasión perfecta para dar a conocer el repertorio de los nuevos y viejos exponentes de la poesía nacional. 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Nos estaremos escuchando mañana y el tema que ya les habíamos adelantado, dedicado a estos recolectores de firmas de la MUD. Mecano, no es serio este cementerio. Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras. Pasamos muy bien entre flores de colores.